Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Somos Alta Tarde, a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde. Esto no para. Dos horas donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Dos por uno, donde vamos a disfrutar música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Premios, sorteos y... por supuesto, le ponemos la mejor onda a estas dos horas que tenemos por delante. En la operación técnica, el genio, el único, Damián Espadea. Muy buenas tardes, Dami querido. Mi nombre es Sergio Saloiña y ya te comento que hoy vamos a estar regalando una caja, nada más y nada menos que de barritas de arroz. Un producto 100% natural para acompañar tus desayunos o meriendas, o para llevar al trabajo, para llevar al colegio, a la secundaria, al terciario, a nivel facultativo. Un premio, por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y como te digo siempre, vamos tirando todos los miércoles distinto tipo de consigna. Para participar del sorteo, hoy también es re fácil. Te contactás con nosotros y nos dejás un WhatsApp a través o escrito al 11-6400-7047 y de dónde nos estás escuchando, de dónde sos, tu nombre. Y si querés saludar a alguien también, nos podés dejar un mensaje de WhatsApp grabado o si no, un mensaje de WhatsApp escrito. Pero no todo lo que brilla es oro. Para ganarse el premio de la cajita de cereales gentileza de Dietética Quilmes, tenés que responder la siguiente pregunta. Preparados a escuchar bien y a googlear. Hoy vamos a hablar de geografía. La pregunta es la siguiente. ¿Rusia pertenece a Europa o pertenece a Asia? Todos los que contesten bien al 11-6400-7047, automáticamente al final del programa participan por el regalo gentileza de Dietética Quilmes, una caja de barritas de arroz para disfrutar durante todo tu día. Somos Somos Radio FM Box, FM 102.9, somos tu onda, somos Alta Tarde. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. En esta hora vas a estar escuchando artistas grosos como Bersuit Vergarabat, In Excess, Guns N' Roses y otros excelentes artistas más. Cuento 1, 2, 3, preparado para hacer Alta Tarde juntos, ustedes desde el otro lado y nosotros de este lado. Ponemos primera, apretamos el acelerador. La temperatura de Buenos Aires también en estos momentos es de 19 grados 5 décimas exactamente. Y bien, empezamos a viajar a través del tiempo. Año 1991 del álbum Esquivando Charcos. Llega nada más y nada menos que este clásico de clásico a Alta Tarde. Llega La Renga, Voy a Bailar a la Nave del Olvido. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Bienvenidos, bienvenidas a Alta Tarde. Thank you. estamos viendo. Chao, gracias. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Vos sabés que la renga que estaba sonando recién, este clásico de clásico, hacía a fines de 1988, Chizo, Raúl Locura, Dilelío, Tete y Tanque decidieron juntarse para festejar la noche del Año Nuevo tocando en el barrio de Parque Avellaneda, en el pasaje León Pinelo, entre las calles Garzón y San Pedro. Esa noche fue la génesis de lo que llamaron tiempo después La Renga. Y por supuesto, tus artistas hoy suenan por dos como todos los miércoles. Este programa se llama Alta Tarde y vamos todos los miércoles de 14 a 16 horas. A 16 horas en tu dial favorito en el 102.9 FM Box. Somos tu onda. Gracias a todos los queridos oyentes que ya nos están haciendo el aguante del otro lado y obvio a todos los que acierten la pregunta del día de hoy, automáticamente participan por una caja de barritas de arroz muy ricas, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. La pregunta es la siguiente. Ya varios oyentes están empezando a contactar al 11 6400 7047. La pregunta es sencilla, hay que investigar. Lo que estoy preguntando en el día de hoy es si Rusia pertenece a Europa o Asia. Ya algunos acertaron, otros te diría que no. Pero bueno, vamos a dejar igual su mensajito, su saludo. Y a quien quiera saludar también, por supuesto, déjanos saber tu nombre y de dónde nos estás escuchando, que al final del programa automáticamente participás por una caja de barritas de arroz, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La Renga además es un grupo musical del hard rock de Argentina formado en el barrio de Mataderos, Buenos Aires. En 1988 la formación está integrada por Gustavo Chizo Napoli, cantante principal y guitarra principal, Gabriel Tete Iglesias bajo y Jorge Tanque Iglesias batería, quienes integran el grupo desde hace inicios, mientras que Manuel Manu Varela se les unió en 1994 gracias a Gabriel Chiflo Sánchez saxo, miembros hasta el 2008. Seguís disfrutando la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Tus artistas preferidos suenan por dos. Somos FM Box 102.9, somos Alta Tarde. Hasta las 16 horas, esto no para. Se viene el segundo tema de esta banda nacional, La Renga, que llena multitudes, estadios a full. Y viajamos ahora al año 1996, del álbum Despedazado por Mil Partes, por Mil Partes. Ahí está, llega La Renga, el final es donde partí. Bienvenidos y acordate que la vida siempre es mejor con música. Verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partí, ¿y a quién llama? Sin pausa. Nosotros te mantenemos el ritmo. Ritmo. Tu siesta en Radio Vox. Hola Sergio, soy Miri de Quilmes. Bueno, te quería contestar la pregunta, a ver si está bien, porque me quiero ganar esos alfajorcitos. Así que bueno, te digo que Rusia es el país más grande de Europa, ocupa el norte de Asia y este de Europa. Así que bueno, ojalá esté bien contestada para poder ganármelo. Besos para todos, todo el equipete de ahí. Recalculando. Gracias a todos los oyentes queridos que se están copando con la consigna del día de hoy, con la pregunta del día de hoy, es la siguiente: ¿Rusia pertenece a Europa o pertenece a Asia? 11-6400-7047 y automáticamente pueden dejar grabado por audio, como hizo Miriam recién, que te mando un beso enorme, o también pueden mandar por mensajito de texto, como que me están llegando recién ahora a el celular de la radio, ¿no? Y automáticamente participan por una caja de una barrita, una caja de barritas de arroz, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y así pasaba la renga en el 2x1. Todos tus artistas, acordate que todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde suenan por 2. Y hablando, a ver, para seguir subiendo la temperatura, vamos a hablar un poquito del pronóstico extendido, a ver qué nos depara el pronóstico para estos días, semana laboral, ya se fueron las vacaciones de invierno, y la temperatura actual en estos momentos es de 15 grados 5 décimas, y a ver, ya para hoy una máxima de 17, estamos por debajo de esa temperatura que está pronosticada para el día de hoy, y para el miércoles ya empezamos a ver nublado parcial, frío a templado, para el miércoles, el jueves, hoy 17 grados. Y para el jueves, mínima, sí, 9 grados, máxima 20 grados, nublado parcial, fresco a templado, poco cambio de temperatura. Y para el viernes, para ir cerrando esta semana, también temperaturas primaverales, El viernes una mínima de 12 grados y una máxima que va a llegar a los 25 grados. Calorcito que nos regala este viernes el clima en pleno invierno. Templado, ascenso de temperatura. Hasta acá las temperaturas hermosas en Buenos Aires, pero ahora entramos en el fin de semana y se vienen las lluvias. Y para el sábado una mínima de 13 grados y una máxima que va a llegar a los 21 grados. Templado, probable lluvias matutinas, también probable lluvias por la tarde a noche, poco cambio de temperatura. Y ya sí, cerrando el fin de semana, para el domingo una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados. Templado, poco cambio de temperatura, Para no engriparse, tenemos todos los climas. Pasamos del frío al calor, del calor al frío, del frío polar a la primavera un poquito de verano, y bueno, a cuidarse muchísimo porque el clima también está muy, muy cambiante. Y lluvias, acordate, recién para el sábado, durante toda la mañana y la tarde, con mínima del sábado que va a llegar a 21 grados igual, Va a estar lindo, pero con lluvias. Y seguimos viajando a través del tiempo. Música de todos los tiempos, somos Alta Tarde. Antes de presentar el siguiente tema, acá me están preguntando por el número de WhatsApp de la radio, es 1164007047. Acordate que todos participan, los que ganen y acierten la pregunta, por una caja de barritas de arroz, gentileza de Dietética Quilmes. Seguimos subiendo el volumen. Seguimos apretando el acelerador. Ahora, momento de escuchar del álbum Hijos del Culo. Año 2000. Llega otra de las bandas grosas que con el tiempo se han separado, pero sus clásicos siguen sonando en todas las radios. Llega Bersuit Vergarabat. Bailamos un poquito de cumbia, un poquito de todo tipo de música, porque llega ellos con este clásico del viejo de arriba. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. FMRadiobox.com. Sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir. Puta. maison du soir. Et la maison du soir. Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Buenas tardes, Sergio, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Quería dos temas de los Kaija. El tema ese del pozo que se ha caído. Y bueno, un saludo, te habla acá el chico de la obrería, Rolfo López Larrea. Un saludo para todos y bueno, espectacular la radio y con buena música. Y buena tarde. Gracias, Sergio, un abrazo para todos. Saludo al Momia de parte del Edu. Onda Box. Hola, buenas tardes, Radio Box. Habla Marcos de Quilmes. Bueno, primera vez que los escucho y bueno, justo me estaba enganchando con el programa y con la propuesta para participar. Bueno, quiero contestar que Rusia pertenece a Europa, claramente, ¿no? Así que bueno, quería participar, quería dar gracias porque está muy bueno el programa. Primera vez que los escucho, espero seguir escuchándolos. Justo tengo este mismo horario de descanso en el trabajo, así que bueno, lo aprovecho y los escucho. Bueno, un saludo para todo el equipo y muchas gracias por permitirme estar llamando. Gracias a todos los oyentes que se están empezando a contactar con nosotros al 11-6400-7047. Gracias a Edu por estar del otro lado haciéndose el aguante y pide dos temas de los fabulosos Cadillacs. Ya lo estamos anotando a ver si pueden se pueden escuchar en el transcurso de estas dos horas. También gracias a Marcos, también que nos está haciendo el aguante del otro lado y ya está también participando por la caja de barritas de arroz, gentileza de Dietética Quilmes. Gracias por estar haciéndonos el aguante del otro lado también. Y ya hay una parte grande que acertó y otra parte un poquito más chica que por ahora no acertó. En tu rato voy a decir todos los que ya más o menos cuando estemos definiendo, todos los oyentes que participan por la caja de barritas exquisitas de Dietética Quilmes de arroz, que están participando todos los oyentes en el día de hoy. También tengo saluditos que me están llegando a través de escrito. A ver, vamos a saludar a Claudia de Lanús, acertó. Lorena de Piñeiro, gracias Lore por estar de otro lado. Mónica de Gleu también acertó. Ivana de Lanús también acertó. A ver, otro mensajito más de Miriam. Estoy escuchando acá en cama, Rusia. Pertenece a Asia. Saludos a las chicas de Zumba, bailando Todo Se Olvida. Y vos, compa, que hicieron un tema que me encanta del grupo Heart. Y se puede, también muchas gracias. Obviamente lo estamos anotando para que corra en el transcurso de estas dos horas, o si no, en el próximo programa. A ver, tenemos más saluditos también que están llegando acá. A ver. Un saludo grande a Esteban Tisker, que está en Capital también escuchándonos y nos está haciendo el aguante de otro lado. Gracias, Esteban. También un saludo a Giovanni, que también está también escuchando también ahí en La Boca. Gracias por estar también del otro lado. A ver. También me siguen llegando más mensajitos. Yo estoy leyendo todo porque van llegando en el momento. Hola, Sergio. Somos los chicos de facturación, Eliana y José de Mayor 10, del mayorista. Gracias por estar haciendo el aguante del otro lado. Te piden que lo saludes en la radio y le dediques un tema a Piola. Genial, listo. El próximo tema que suena por dos de la Versuit va a ser también dedicado para Eliana y José de Mayor 10, que están también haciéndonos el aguante del otro lado en el 102.3 FM Box. En alta tarde, hasta las 4 de la tarde, esto no para. A ver, como te decía recién, acá nos estamos organizando con los mensajitos, con todo. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿Rusia pertenece a Europa o Asia?

a tu siesta un poco de vida. Radio Box 102.9. Una siesta sin pausa. Y así pasaba en el 2x1 Bersuiver Garabat en Alta Tarde 11-6400-7047. La pregunta del día de hoy: ¿Rusia pertenece a Europa o pertenece a Asia? Gracias a todos los oyentes que se están copando con el programa y nos están haciendo el aguante del otro lado. Ya estamos anotando a todos los oyentes ya para participar por una caja de barrita de arroz riquísimas para acompañar en el transcurso de la mañana, la tarde o para cuando vos quieras comerlas. A ver. Vamos a hablar hoy un poquito más de información y vamos a hablar del vinagre de sidra de manzana. Vos sabés que es un jugo fermentado de manzanas trituradas. Contiene ácido acético y nutrientes como vitaminas B y vitamina C. El vinagre de sidra de manzana se usa popularmente en aderezos para ensaladas y hasta para cocinar, pero también se ha utilizado como tradicionalmente también como medicina, ya que te ayuda a desinflamar, a deshinchar, es antioxidante. También es muy bueno para combatir los radicales libres causantes del envejecimiento celular. Son precisamente estas propiedades antioxidantes las que permiten a la sidra cuidar nuestra salud, también cardiovascular, excelente para el corazón. También no deja que se acumule la grasa en las arterias, también justamente, puesto que ayuda a reducir los niveles de colesterol también en sangre, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos. ¿Cómo se toma? En un vasito, un poquitito nada más, en una tapita de la botella. Lo volcás en medio vasito con agua, lo revolves bien y lo tomás todas las mañanas, que puede ser en ayunas o después de desayunar. Y te digo que te ayuda muchísimo también a la flora intestinal y también te ayuda a desinflamar. Por supuesto, este producto lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Hoy hablamos del vinagre de sidra de manzana orgánico. Y seguimos subiendo el volumen, seguimos recorriendo todas las décadas. Música de todos los tiempos. Vos sabés que la muerte de Michael fue hallado muerto el 22 de noviembre de 1997. La versión oficial señala que se ahorcó con un cinturón colgándose de la puerta de la habitación 524 del Ritz-Carlton Hotel en Sydney, donde el cantante junto con In Excess se alojó en días previos de una gira por los 20 años de la banda. Vos sabés además que la banda y productores hicieron como una especie de reality para encontrar una voz que se asemejara a la del querido y único Michael Hutchence. Pero así todo, la voz de él fue inconfundible. Hubo algunos que otros reemplazos, pero la banda marcó un mito en tu historia justamente con este cantante que lo vamos a recordar ahora, una voz privilegiada, ¿eh? En el 2x1, tus artistas suenan por dos. Y así recordamos a esta banda australiana del rock. Llega ahora a Alta Tarde, llega ahora al 102.9 FM Box. Temperatura actual en Buenos Aires, 16 grados 5 décimas. Llega In Excess con este clásico de clásico, Original Sin. Subí el volumen. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. You might of the original sin. And you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Florcita de Quilmes. Quería mandar un saludo muy, muy especial para todo el grupo de Zumba. Para Sergio, mucha suerte. Me encanta la onda de la radio. Espectacular la música. Así que fuerza para todos. Desde acá, desde Quilmes, de mi casita, escuchando con mi hermana, recopados. Así que mucha, mucha buena onda y energías. Bueno, hola Marcos de Quilmes. Hace un ratito me comuniqué por la propuesta para participar, pero me olvidé de pedirte un tema de Peter Schilling. Peter Schilling, una historia diferente. Bueno, ojalá que lo puedan pasar y bueno, dedicado para toda la audiencia y para la radio, por supuesto. Muchas gracias. Gracias totales a todos los queridos oyentes que se están enganchando a full. Gracias por hacernos el aguante en FM 102.9 FM Box. que hasta las 4 de la tarde estamos juntos. Esto es un vaivén. Nos ponemos buena onda de este lado y ustedes de aquel lado y pasamos una alta tarde y disfrutamos de la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y a ver, tengo saluditos para Andrea, Miriam, Miri, Cristina, Florencia, Verónica. Besos a toda la banda de Zumba que también están ahí enganchados a full en el 102.9. Gracias totales, ¿eh? Somos FM Box 102.9, estamos escuchando de fondo a Show Me Love, este clásico de clásico también que se bailó en todas las pistas allá por los años 90. Clásico también, si los hay, donde la música disco en aquellos tiempos se convertía de a poquito ya ahora en música más dance, electrónica. Al final del programa, la última hora, van a estar sonando muchos clásicos de los 90, ¿eh? Así que no te despegues del 102.9. Vos sabés que In Excess fue una banda australiana de rock formado por los hermanos Farris de 1977 en Sydney. Sus integrantes fueron los hermanos Farris, Andrew en teclados y compositor principal, John en batería y Tim en guitarra, Kirk Pengilly en guitarra y saxo, Gary Burns en bajo, Michael Hutchence en voz, quien fue el letrista principal. El estilo musical de la banda fue inicialmente una mezcla de New Wave, Sky y Pop, que luego evolucionó hacia pop rock más maduro, que incluía además elementos de funk y dance. ¿Rusia pertenece a Europa o Asia? 11-6400-7047. Siguen todos participando los que acertaron por una caja de barritas. Gentileza, barritas de arroz, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Seguimos con más clásicos. Tus artistas preferidos suenan por dos. Y ahora llega en el 2x1 In Excess con otro clásico de New Sensation. Subí el volumen, bienvenidos y bienvenidas. Escuchanos por www.fmradiobox.com.

Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Hola, buenas tardes. Yo soy Cris de Quilmes Oeste. Muchas gracias por los saluditos recibidos. Soy parte de el grupete de Zumba, que nos reunimos los martes y jueves con la genia de la profe Andre y pasamos momentos espectaculares. Lo que pasa en Zumba queda en Zumba. Bueno, y la radio, espectacular. Estoy enloqueciendo con esta música de los 80 y los 90, que los que vivimos en esa época fue lo mejor que nos pudo pasar. Excelente, excelente el locutor, esa voz seductora, seductora, me encanta. Me encanta, lo sigo escuchando. Aguante Alta Tarde. Y saluditos también de mi parte para el grupete de Zumba. Besotes. Muy buenos días, Sergio, que pasen un feliz miércoles. Si se puede, o al finalizar el programa, se me puede complacer con el 2x1 de Tokyo Hotel. Bueno, quiero escuchar, la primera canción es de Wicked, si no hay mucha molestia, y la segunda canción, Monsoon. Muchas gracias, me llamo Simara Sude, de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de poner mi petición de 2x1 de Tokyo Hotel. Muchísimas gracias. Gracias totales a todos los oyentes que se están contactando con nosotros, están participando de la consigna, están participando por la caja de barritas de arroz, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, y ya entramos en la segunda hora de Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde, esto no para, tenemos... Como siempre, la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y acordate, quédate porque va a estar sonando Black Box y otros excelentes artistas más, como Guns N' Roses y muchos otros artistas. A ver, tenemos más saluditos que están llegando. Enseguida, bueno, a ver, vamos a saludar a Sonia también, que nos está escuchando de Quilmes. Bueno, gracias a Cris, a todos los oyentes que también están saliendo en el WhatsApp del 1164007047, que nos están haciendo el aguante también del otro lado. Gracias también a los oyentes que están pidiendo temas y también están participando. Somos FM Box 102.9, somos Alta Tarde, hasta las 4 de la tarde, esto no para. 1164007047. Seguís participando, dejanos tu WhatsApp. Escrito, grabado, y decinos esta pregunta, si Rusia pertenece a Europa o pertenece a Asia. Y además, ya como te decía recién, todos los que acierten, que ya tenemos unos cuantos, van a estar participando por el regalo del día de hoy. Y lo que pasaba antes era In Excess. Escuchamos este recuerdo a esta banda australiana In Excess, con esa voz inconfundible de Michael Hutchence, que sonaba en el 2x1 con New Sensation. Hacemos un poquito de historia, efemérides, que pasó un día como el de hoy. Vos sabés que en 1886 muere Franz Liszt. Franz Liszt fallece a los 74 años, fue pianista y compositor húngaro. Tuvo una fama similar a la de una estrella de rock de la actualidad en la Europa de mediados del siglo XIX. Virtuoso intérprete, fue uno de los músicos clave del romanticismo. Después de una agitada vida romántica y la muerte de dos hijos, se hizo monje franciscano. Su hija Cosima se casó con Richard Wagner. Liszt además dejó obras como los dos conciertos para piano, las 19 rapsodias húngaras, Orquesto 6, los poemas sinfónicos, la sonata en si menor y el ciclo para pianos, Años de peregrinaje. Otras de las fechas importantes en el día, un día como el de hoy, en 1919, el nacimiento de Primo Levi. Nace Primo Levi en Turín, se recibió de químico, pasó 10 meses en el campo de concentración en Monowais, dentro del complejo de Auschwitz. Lo reportaron de un grupo de 650 personas, de las que sobrevivieron 20. Después de la guerra, escribió libros que dieron cuenta de la experiencia en el campo y que forman parte de la bibliografía indispensable sobre el Holocausto, narrado por un sobreviviente. Otro de los acontecimientos, en 1948 fallece Manuel Sabio. Muere Manuel Sabio, el hombre que desarrolló la industria siderúrgica en la Argentina. Militar de carrera, se le debe la creación de fabricaciones militares en 1941. Desde ese año hasta su sorpresivo fallecimiento a los 56 años, estuvo al frente de la empresa dependiente del Ministerio de Defensa. También fue impulsor de Somisa. En su recuerdo, la fecha de cómo se conmemora como el Día de la Siderurgia Nacional. También otros acontecimientos, un día como el de hoy, en 1974, el asesinato de Rodolfo Ortega Peña. La AAA asesina al diputado justicialista Rodolfo Ortega Peña en pleno centro de Buenos Aires. El grupo de extrema derecha lo acribilla cuando circulaba en un taxi y deja herida también a su esposa. Ortega Peña tenía 37 años, editaba la revista Militancia junto a Eduardo Luis Duhalde, con quien antes había escrito Felipe Vallese, Proceso al Sistema sobre la desaparición del militante peronista en 1962. Estos y algunos de otros acontecimientos muy importantes pasaron en la efemérides. Un día como el de hoy hicimos historia. Vamos, vamos, que seguimos participando por una caja de barritas de arroz al 1164007047. Decinos, ¿Rusia pertenece a Europa o Asia? Gracias a todos los queridos oyentes que se siguen enganchando y siguen pidiendo temas. Yo también estoy anotando todos los temas que van pidiendo, ¿eh? Y seguimos apretando más el acelerador. Ponemos segunda. Estás escuchando FM Radio Box FM 102.9. Somos Alta Tarde y todos los miércoles tus artistas preferidos suenan a partir de las 2 de la tarde. Suenan por 2. ¿Querés seguir bailando, estés donde estés? ¿Estás en tu trabajo? ¿Estás tomando un té, un café o estás en el tiempo de descanso? Bueno, girá la silla, ponete a bailar y disfrutá de la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y ahora llega otra banda grosa que también marcó un mito en tu historia. Estamos hablando nada más y nada menos que de Guns N' Roses, que llega con este clásico también que marcó un temón en tu historia allá por los 90. Llega Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Y este clásico de todos los tiempos lo disfrutás en Alta Tarde. Subí el volumen. We'll be right back. onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Y así pasaba este clásico de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Y seguimos disfrutando de muy buena música de todos los tiempos. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado. Enseguida voy a estar leyendo todos los mensajitos que están llegando a nuestro WhatsApp de la radio, 1164007047. Y además te comento que Guns N' Roses es una banda de hard rock que nació en Los Ángeles en marzo de 1985. Banda grosa si las hay, ¿eh? El grupo estaba formado por el cantante Axl Rose, los guitarristas Tracy Guns y Izzy Stradlin, el bajista Ole Beige y el baterista Rob Gardner. El nombre deriva de la combinación de los seudónimos de Guns y Rose. Excelente banda que ahora va a estar sonando el segundo tema. Estoy buscando acá los mensajitos que me están llegando. Hola Sergio, me encantó, mil felicitaciones de parte de la Escuela de Danzas, te quiero mucho y te sigo escuchando, beso enorme a Sony Nayar, gracias también por estar del otro lado, le encanta la música y todos los clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Hola, a ver, acá tenemos más saluditos, hoy a ver, tenemos un montón, a ver. A ver, hola Sergio, soy Miri Campostrini de Quilmes, Rusia, pertenece a Asia. Saluditos para el grupo de Alta Tarde, son lo más. Veremos, después lo sabremos. Beso, Miri de Quilmes. Hola Damián y Sergio, me gusta mucho el programa, muy copado. Rusia, pertenece a Asia. Para mí, bellos, para mí, dice, claro. Besos de Delia de Quilmes, gracias Delia por estar del otro lado también haciéndose el aguante. Aguante Sergi y su equipo, lo escuchamos desde Ecuador. Wow, son unos genios, somos internacionales ya, ¿eh? Gracias por estar del otro lado, gracias a Ecuador querido, beso enorme. Y seguimos con más saluditos, a ver, Dani de Quilmes, hola amigos de Voz, buenas tardes. ¿Cómo están? La respuesta es que Rusia pertenece a Europa. Estamos por ahí, ¿eh? Ojo al piojo. Tengo el gusto que el viernes voy a conocer la radio. Qué alegría tengo. Abrazo gigante para todos y que Dios los bendiga. Nos saluda Dani de Quilmes. Gracias, Dani, querido. Tu respuesta es correcta. Y seguimos con más saluditos. A ver, que están llegando a nuestro WhatsApp de la radio, 1164007047. A ver. Hola Sergio, acá firmes, escuchando buenísimos temas, como siempre. Saludos a Laura, Marina y el equipo grosso de Mayorista 10. Beso enorme, Laura, Marina, Fernando y todo el equipo grosso de Mayorista 10. Y me estoy quedando sin voz. Voy a tomar un vaso de agua. Ponemos un poquito más de música ahí. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Seguimos en el 102.9, Show Me Love, clásico que estamos escuchando en el día de hoy como cortina. Y seguimos disfrutando de muy buena música porque tus artistas preferidos suenan por dos. Tenemos ya varios oyentes que han acertado la pregunta del día de hoy. Estamos preguntando, ¿Rusia pertenece a Europa o pertenece a Asia? Todos los que hayan contestado bien, automáticamente van a estar participando por una caja de barritas de Dietética Quilmes de arroz, justamente para disfrutar a pleno, lleves a donde las lleves. Por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Preparados, 1, 2, 3, porque llega el segundo tema de Guns N' Roses. Vos sabés que esta canción que va a estar sonando ahora, especialmente dice que no fue escrita justamente, la canción seleccionada fue por James Cameron para ser incluida en la película Terminator 2. Hasta ese momento el tema lo produjeron para que suene a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, pero Arnold Schwarzenegger organizó una cena con Axel y los miembros de la banda, invitándolos a su casa en ese momento para negociar el acuerdo económico de esta canción, que con el tiempo sonó como tema musical de la película Terminator 2. Y seguimos viajando a través del tiempo, música de todos los tiempos, alta tarde, alta tarde, 2x1. Tus artistas preferidos suenan por dos, y este tema se lo vamos a dedicar a Marina y Laura, que nos están haciendo el aguante del otro lado, y llega este clásico de Guns N' Roses, You Call Me Mine. Estás en el 102.9 y acordate que la vida siempre es mejor con música. siesta un poco de vida. Radio Vox 102.9. Una siesta sin pausa. Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Damián, ¿qué tal? Oyente de Vox. Nos estamos escuchando como todos los miércoles acá en la fábrica Alta Tarde. Así que bueno, quisiéramos porque es un pedido de mío y de mis compañeros escuchar un poquito de los Red Hot Chili Peppers, si se puede. Dos temitas. El primero, si se podría, es Other Side. Y el otro, Under the Bridge, debajo del puente. Así que bueno, muchísimas gracias, gente. Sigan así. Y seguimos en FM Box 102.9. Esta es tu onda. Gracias a todos los oyentes que están participando por la consigna del día de hoy. Gracias totales. Vos sabés que nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Estamos anotando todos los temas. Si llegamos, los vamos a pasar. Y si no, van a correr, prometo, después del programa. Así que sigan clavados en el 102.9 FM Box. Esta es tu onda. Y hablamos ahora un poquito del polen. Vos sabés que el polen es una fuente de ácido fólico, riboflavina, tiamina, niacina, piridoxina, que son todas vitaminas del complejo B. También aporta vitaminas D, E, K, A, inositol y colina. Y entre los minerales que contiene están el fósforo, calcio, potasio, yodo, zinc, cobre, magnesio y selenio. Y vos sabés que el polen se toma una cucharadita todos los días a la mañana y también da energía, es energizante, vigorizante, es muy bueno para la próstata, para toda la parte de masculina. Así que tomar todos los días una cucharadita de polen te da mucha pila y mucha energía para rendir al máximo, tanto para el cansancio físico como para el cansancio cerebral, ¿no? Así que producto que lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bueno, a ver, 11-6400-7047, ya estamos entrando en la última etapa donde están llegando todos tus mensajitos a través de nuestro WhatsApp, sean grabados o sean escritos, donde todos los que acertaron ya participan por la caja de barrita de arroz. La pregunta era la siguiente, gracias a todos, sé que se engancharon con la consigna también del día de hoy. Acordate que volvemos el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde, dos horitas donde ponemos la mejor onda en FM Box 102.9 en esta alta tarde. A ver, ¿Rusia pertenece a Europa o Asia? Tenemos todavía unos cuantos minutos más por delante para participar del sorteo. Cambiamos la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, porque ahora vamos a entrar a bailar un poco. Estás en el trabajo, estás en la calle haciendo quizás algún trámite, o no, y nos escuchás a través de tu celular, o estás manejando, o estás en tu casa, en tu trabajo, esté donde estés, momento de subir el volumen y de ponerte a bailar, esté donde estés. Corre las sillas, corre el escritorio y subí el volumen porque seguimos viajando, como te decía recién, en la música de todos los tiempos y ahora vamos a los 90 también, porque llega este tema que bailamos en todas las discos allá por esa década 90 y que recorrió todo el mundo. Estamos hablando de Crystal Waters, 100% puro love. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. It's 12 past midnight. Don't close your eyes.

Gracias a todos los oyentes que están participando por la consigna del día de hoy. Ya hay muchos que han acertado. Exactamente, gracias al oyente que se contactó también recién. Una parte es más grosa y la otra parte es un poquitito. Por eso, después vamos a decir por qué es exclusiva de cierto continente, ¿no? Por supuesto, temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados 5 décimas. Seguimos viajando a través del tiempo. ¿Estás ahí en el trabajo tomando un rico café? Quizás estás saliendo recién ahora del laburo y nos estás escuchando a través del celular. ¿Estás en la calle o estás en el trabajo o estés preparándote para dar algún examen, estudiando? Nosotros te hacemos compañía, estés donde estés. Corre las sillas y ponete a bailar y recorremos todas las décadas 80, 90, 2000 y hoy, porque en Alta Tarde tus artistas preferidos suenan por dos. A ver, gracias Sonia, dice que la respuesta es Asia. Juan de Bernal dice que la respuesta es Europa. Uy, complicado va a estar esto hoy, ¿eh? A ver. Mónica dice que la respuesta es Asia. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en el día de hoy, ¿eh? Igualmente ya están todos anotados para participar por la cajita de barritas de arroz. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vamos, que tus artistas preferidos suenan por dos y seguimos recorriendo. Ahora nos vamos al año 1991. Género dance electrónica. Llega el segundo tema de esta banda estadounidense, que vos sabés que cumplieron varios éxitos, pero uno de los mayores éxitos fue el Gypsy Woman, Puro Lab en el 100%, In the Ghetto allá por 1996. También participó en el 2006 al lado del DJ italiano Alex Gaudino con el éxito Destination Calabria y así otros tantos éxitos que la convirtió en una banda ícono de la música dance electrónica de allá de los años 90, ¿no? Bueno, a ver, vamos con otro tema y subí el volumen porque la vida siempre es mejor con música. Llega el segundo tema de Crystal Water, Gypsy Woman. Y hasta las 4, si ya queda poquito, participás por el sorteo de una cajita de barritas, gentileza de Dietética Quilmes. Oh, música que trasciende. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Gracias a todos los oyentes que nos siguen también de paso pidiendo los temas. Nos siguen pidiendo los temas y que quizás no entren en este programa de Alta Tarde, pero van a estar sonando después de las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¿Me quedo o lo haces vos, Damián? ¿Me tengo que dar una hora más o no? Le vamos a estar pasando todos los temas que fueron pidiendo. Vamos a hacer una horita más exclusiva solamente de temas que fueron pidiendo a lo largo y a lo ancho de esta hermosa tarde que estamos compartiendo juntos. Y vos sabés que en Alta Tarde también siempre hacemos un poco de historia. Y te voy a hablar nada más y nada menos cómo lo hemos disfrutado. ¿Te acordás de Little Park? Bueno, ese parque fue fundado en 1960 por la familia Sanom, de inmigrantes italianos. El Little Park representó un intento por reconstruir sus sueños después de la destrucción de su fábrica de juegos mecánicos en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Además, el Little Park fue un parque de diversiones que fue ícono porteño y terminó con una tragedia. El centro de atracciones que se encontraba en Callao y Libertador llegó al ser el más grande de Sudamérica. Un 29 de julio, lamentablemente, de 1990, el carrito de una calecita salió despedido y lamentablemente murió un adolescente. El 29 de julio de 1990 perdió la vida en el carrito de un juego mecánico. Pero también se estima que en esa época se estimaban alrededor de 10.000 personas por día entraban en el Little Park. Y en esa época de vacaciones de invierno las filas para ingresar al lugar se volvían realmente interminables. Por supuesto, el parque más grande de Sudamérica, si lo hemos disfrutado toda la generación de los 80, 90, un parque que se encontraba ya emplazado en el parque Chas, fueron testigos durante 3 décadas el paso de los chicos y también de los más grandes. Realmente era a veces ratearse de la secundaria, ir a disfrutar una tarde maravillosa allá en el Little Park. Recuerdos en Alta Tarde, hicimos un poquito de historia. Si hablamos de historia, ¿qué te parece si seguimos subiendo el volumen? Y nos vamos ahora a otro clásico de clásico, que en aquella época también, como te decía, la música disco, la música dance, empezaba a tener un poquito de gusto de música también electrónica, y para aquella generación los temas sonaban y reventaban todas las pistas de todos los boliches en el mundo. Ahora vamos al año 1988, llega otro clásico de dance electrónica. En el 2x1 vamos a escuchar ahora y seguimos subiendo la temperatura en esta tarde de 15 grados 5 décimas. Llega este clásico de Inner City con Good Life. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Y enseguida te digo el ganador del día de hoy. A place I know you wanna go. It's a good life. Hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, no, no, no. I have got a feeling that you're gonna like it. What I'm doing to you. And I'm doing what I'm doing. I'll be doing what you want me to do. Baby. Onda Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. Acá tengo otro saludito que acaba de llegar recién de Héctor, que dice, sería Europsia. gané. Muy bien, Héctor. Podés estar en lo correcto, ¿eh? Exactamente. ¿Quién te dice que el ganador seas vos? Bueno, atención, por favor, todos los que se contactaron a nuestro WhatsApp 1164007047 y acertaron, más allá de participar, divertirnos juntos, ya entraron varios que dieron correcta la pregunta. Yo estuve preguntando a lo largo y a lo ancho de las dos horitas, ¿Rusia pertenece a Europa o pertenece a Asia? Bueno, ya tenemos ganador, estuve seleccionando a todos los que estuvieron acertando y ahora vamos a decir enseguida el ganador, ¿eh? Hoy el oyente que ganó lo hizo a nivel WhatsApp grabado. Pero ahora vamos a arreglar después con el oyente para que retire el premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Pero antes de decir quién ganó, te voy a decir que, a ver, para un poquito, ya te digo enseguida. Claro, ahí está. Rusia ocupa el norte de Asia en un cuarto del total del continente. Y el otro de Europa, en un 74,7%. Entonces, la pregunta de hoy, que se basa en geografía, tenemos que decir que Rusia pertenece exclusivamente a Europa. Y gracias realmente porque nos divertimos juntos y también aprendemos también un poco, ¿no? Y te digo que el ganador o la ganadora es... A ver, tenemos audio. Hola Sergio, soy Miri de Quilmes. Bueno, te quería contestar la pregunta, a ver si está bien, porque me quiero ganar esos alfajorcitos. Así que bueno, te digo que Rusia es el país más grande de Europa. ¡Correcto! El norte de Asia y este de Europa. Así que bueno, ojalá esté bien contestada para poder ganármelo. Besos para todos, todo el equipete de ahí. Felicitaciones. A ver, estoy mirando acá, Miri de Quilmes. Enseguida nos vamos a estar contactando con vos para que puedas retirar el premio en el día de mañana por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias totales a todos los oyentes que del otro lado pusieron lo mejor, la mejor onda, y nosotros de este lado, y compartimos juntos dos horitas de muy buenos clásicos de todos los tiempos, historia, premios, efemérides y todo, y pasamos la tarde a full. 15 grados, 5 décimas la temperatura, y esto todavía no termina. Vamos a escuchar el segundo tema de Inner Sighty con Good Life, que recién pasaba, y ahora vamos con el segundo tema, que dice así: Big Fam, acordate de subir la música con todo el volumen. Bailá, estés donde estés, despejá la cabeza, disfrutá, porque la vida siempre es mejor con música. Y volvemos y ya nos despedimos. We'll be right back. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y sigo recibiendo saludos, dice Sergi. Seguí hasta las 17 horas, por favor. Me encantaría, pero bueno, tengo la voz, ya estamos ahí, pero estoy disfrutando a pleno con ustedes. Y seguí, perdón, yo pedí un temazo. Pará, todos los temas van a estar sonando después de las 5, de las 4 de la tarde, ¿no? ¿Cierto, Dami? Perfecto, perfecto. A ver qué es el tema que me habían pedido. Yo estoy buscando porque tenemos un montón y va a estar sonando Red Hot Chili Pepper, un ejemplo. También iba a estar sonando algo también de... Está bien, exactamente. Así que, Miri, vamos a ver si al final del programa también te lo podemos pasar en la otra hora, porque seguís prendida al 102.9. Va a estar sonando el tema que querías escuchar, ¿eh? Gracias, Miri, también por estar también del otro lado. Miriam, perdón. Miri es la ganadora que ya nos estamos contactando para que retire el premio mañana. Bueno, estamos llegando al final. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 5 décimas. Por el momento vamos a tener temperaturas agradables este jueves, este viernes, con máximas que van a llegar a los 25 grados. Y la lluvia recién va a estar llegando el sábado también, con una lluvia durante toda la mañana y tarde, con temperaturas que igual van a oscilar entre los 21 grados, y ya cerrando el domingo, parcialmente nublado, también con temperaturas entre 18 y 19 grados. Mi nombre es Sergio Saloiña, en el control, allá en la parte técnica, Dami, un genio, Damián, gracias por todo, amigazo, gracias por compartir estas dos horas y pasarlas realmente a full. Yo te digo, como siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno realmente está bien. Ahora nos vamos despidiendo. Van a sonar todos los temas que fueron pidiendo a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Gracias a todos por estar del otro lado, por hacernos el aguante. Gracias por hacer que este programa de todos los miércoles, de 2 a 4, sea una... entretenimiento para vos y disfrutar juntamente, justo los dos, de acá y de allá, y disfrutar a pleno con la mejor música de todos los tiempos, 80, 90 y 2000 y hoy. Bueno, nos vamos despidiendo, que tengan una hermosa semana. Mi nombre es Sergio Saloiña, disfruten de todo, las cosas lindas, de todo, y nos estamos volviendo a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Chau, chau, los dejo en el 102.9, desde Quilmes para toda la Argentina a través de www.fmbox. Así que nos volvemos a encontrar la próxima. Chau, chau, gracias. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo.